Tendencias en los mercados. Salario mínimo a debate. Sí se puede subir el salario mínimo, solo hasta 90 pesos. Subir el salario mínimo a 171 pesos generaría inflación. Después de la baja en popularidad por el cierre de la línea 12 del metro, el jefe de gobierno del Distrito Federal, el doctor Miguel Ángel Mancera, propone subir el salario mínimo en el Distrito Federal desde los 67.29 que se encuentra actualmente a 82 pesos diarios en un primer paso, y en los próximos 10 años, con un crecimiento promedio del 8% anual, llegar hasta 171 pesos. El INEGI cuenta mal. Si tomamos el salario mínimo como referente, sin lugar a dudas 67.29 pesos diarios es ridículo desde cualquier punto de vista, y ofensivo en cualquier comparación. Y por ende, la propuesta de elevarlo de manera más que importante en los próximos años genera muchos votos. Sin embargo, son muy pocas las personas que en las áreas urbanas de México perciben ese salario por su trabajo. El IMSS señala que el ingreso promedio de los mexicanos ronda entre 200 y 300 pesos diarios, y las mismas cifras del INEGI indican que solo el 9% de la población que labora en el Distrito Federal percibe dicho salario. En esta discusión debemos señalar que el INEGI cuenta mal. Gran parte de quienes laboran en el campo no percibe un salario por su trabajo, y por ende queda registrado con el mínimo, o menos de un salario mínimo. Lo mismo podemos decir de muchas personas que trabajan cuidando de terceros o bien que realizan labores domésticas mientras estudian, así como ayudantes, servicio social, etc. Si dejamos esas personas, que no son pocas, y nos concentramos en la Ciudad de México, por ejemplo, muchas que trabajan en gasolineras, hoteles, restaurantes, talleres de todo tipo y demás servicios están dados de alta en el IMSS con un sueldo mínimo, y aunque pueden o no percibirlo, la mayor parte de sus ingresos son mediante propinas, lo que los incrementa sustancialmente muy por encima del salario mínimo. Primeras conclusiones. Actualmente 300 leyes están ligadas al valor del salario mínimo: multas, pagos, indemnizaciones, cobro de derechos, aranceles, etc. Y cambian año con año de valor de forma automática conforme aumenta el salario mínimo. El Congreso tendrá mucho trabajo en reformar las mínimas que para ahora dependen, o bien de una unidad de cuenta nacional, como propone el PRD, o del valor de la UDI en un día específico del año. Y así, año con año, diversas tarifas subirán sin afectar el salario mínimo, lo cual ya parece un hecho y sería el primer beneficio tangible de esta discusión política. Ahora bien, tanto el PRD a través de Miguel Ángel Mancera como el PAN a través de su propuesta de consulta popular han obligado al PRI a entrar en este debate, donde en tiempos electorales deberá apoyarla para no perder votos. No sería raro que el próximo periodo legislativo se lleven a cabo las medidas para cambiar las leyes ligadas al salario mínimo, y que si las encuestas del PRI arrojan problemas por este tema, el Poder Ejecutivo lo eleve a 87 pesos en un primer paso. Hasta un aumento de 90 o incluso 100 pesos no debería causar presiones inflacionarias importantes, ya que en la realidad nadie percibe 77.22% por su trabajo, y en consecuencia, el costo final de bienes y servicios no debería incrementar, aunque sí beneficiara las pensiones con cargo a las finanzas públicas. El grave problema es querer subir el salario mínimo, por decreto, al doble, pues en ese caso sí habría afectaciones a los costos de producción de toda la economía, ya que en esa medida subirían los precios de bienes y servicios y se depreciaría el tipo de cambio. Y lo que se gana en términos nominales se perdería en términos reales, sin mayor beneficio para el trabajador o pensionado, pues un aumento de tasas de interés afectaría a la economía en su conjunto. Perspectivas. Subir el salario mínimo es una medida política y siempre y cuando solo se aumente a 90 pesos, no causaría mayores estragos inflacionarios. Hacerlo por encima de ese nivel, por decreto, podría traer serios problemas. Tendencias económicas y financieras. Salario mínimo a debate. Tendencias en los mercados. www.tendencias.com.mx 1 de septiembre de 2014.